Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y antes que nada, una disculpa porque no apareció el noticiero de ayer. Pasa que me tuve que ir recorriendo a la ciudad de Guadalajara y ni chance hubo de hacer nada, pero aquí estamos otra vez, a pie del cañón y con las noticias más relevantes acontecidas en Aguascalientes en las últimas horas. Se realizará en Aguascalientes el segundo encuentro de experiencias académicas del periodo agosto-diciembre de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma. Por fin se decidió el Congreso, 22.500 millones de pesos al PAFEF, le diremos cuánto le toca a Aguascalientes. La vocación de Aguascalientes para el ridículo internacional, otra vez en el tablero. Retiran espectaculares pornográficos de Aguascalientes. Detectan desvíos millonarios en recursos destinados a salud. Más del 70% de los orgullosos priistas se abstuvieron en la elección de Roberto Madrazo. Registra el PAN a 16 aspirantes a diputaciones. Va a ver usted qué calaña de personajes andan colados ahí. Tope de 4% en los incrementos salariales de 2006, pide la iniciativa privada en Aguascalientes. El secretario general de gobierno, puras buenas intenciones para sacar la reforma del Estado. El gobernador quiere que el Cerro del Muerto sea declarado por la Semarnat área natural protegida. El municipio está trabajando para que en diciembre el municipio mismo tenga su reglamento de transparencia. Y en la sección ciencia revelan el secreto de la felicidad. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. El señor Javier Collazo, que escribe en el blog psicoencuentronoviembre.blogspot.com, nos solicita que por favor difundamos la noticia de que el segundo encuentro de experiencias académicas del periodo agosto-diciembre de este año de la Facultad de Psicología, bueno, no la Facultad, sino de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se realizará el jueves primero y el viernes 2 de diciembre en el edificio 5B de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nos comenta el señor Collazo que el primer encuentro dejó una grata experiencia en los participantes y que aunque la audiencia en esa primera ocasión fue reducida, la discusión de experiencias y comentarios de los compañeros de psicología o de los egresados de psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fueron enriquecedoras, por lo cual solicita que en esta ocasión se le dé más difusión a este asunto del segundo encuentro de experiencias académicas de psicología, pues para que entonces más psicólogos se integren a estos trabajos. Si usted es psicólogo o conoce a alguien que ejerza la psicología o que esté estudiando psicología, se le recomienda que entonces acude usted al Encuentro de Experiencias Académicas, diciembre 2005. Le repito, se realizará el jueves primero y el viernes 2 de diciembre en el edificio 5B de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Si usted requiere de más información o suscribirse de una vez, puede acudir también al blog psicoencuentronoviembre.blogspot.com. La Cámara de Diputados por fin se decidió trabajar y aprobó otorgar 22.500 millones de pesos al programa de apoyo al fortalecimiento de las entidades federativas, mejor conocido como PAFEF, beneficiando particularmente a Yucatán en la península con 466 millones 170 mil pesos y luego Campeche con 260 millones 654 mil pesos y también para Quintana Roo con un apoyo de 210 millones 127 mil pesos. En este caso, la distribución de esos recursos en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 para el caso Aguascalientes será de 216.831.000 pesos. Esto es 84 millones menos de lo que originalmente estaba destinado en el presupuesto de egresos de la Federación del 2005. A final de cuentas, terminó perdiendo el Estado, probablemente por la falta de capacidad del propio gobernador del Estado, Luis Armando Reynoso Femat, para lograr que en la reunión de la CONAGO se pudiera beneficiar un poco más al Estado. Apenas el año pasado se había cantado la victoria de que por fin se incrementaban en un importante monto las participaciones federales para nuestro Estado, y nomás fue cosa de que llegara nuestro directo gobernador, y miren nomás el descalabro. Evidentemente queda claro que esta nueva distribución económica no es nada más privativa del fenómeno de la nueva composición de Pemex, y además también de los fenómenos climatológicos que afectaron a la península de Yucatán y a otras zonas de los estados. Sin embargo, el descalabro para Aguascalientes fue mayor del que todo el mundo esperaba, y el mismo gobernador se había comprometido a que en la reunión de la CONAGO iba a exigir que si no se le restituían a Aguascalientes los montos anteriores, cuando menos que el descalabro fuera menor. Pues bueno, nomás nos toca de 86 millones menos. Aguascalientes, ya lo he dicho yo en reiteradas ocasiones, tiene una tremenda vocación para que sus menciones en la prensa internacional sean solamente para el ridículo. Esta es otra ocasión en la que Aguascalientes aparece en el plano internacional, pero otra vez para hacer el ridículo. Y el ridículo casi siempre es a manos de nuestras dilectísimas autoridades. Y es que resulta que, por considerar que afectaban la moral y las buenas costumbres, el municipio panista retiró publicidad calificada como pornográfica en espectaculares de esta ciudad. Según lo dijo el propio Francisco Rodríguez Anaya, director de Desarrollo Urbano del municipio, este personaje dijo que la decisión se tomó debido a las quejas de vecinos de zonas habitacionales cercanas. Concretamente citó la publicidad de un antro denominado MC, ubicado en la zona de tolerancia de la ciudad, donde se mostraba la fotografía de una mujer semidesnuda. Según este funcionario, es el caso más descarado que ha registrado esta descerebrada administración, quien añadió que también fue retirada publicidad de otras marcas comerciales porque aparecían torsos femeninos u otras cositas. Ha de saber usted que en varios periódicos a nivel mundial ya salió esta noticia de nueva cuenta, e incluso le platico que en El Mundo en España publican esta nota y además la ponen junto a una fotografía en la que aparecen ciudadanos de Sarajevo caminando tranquilamente enfrente de un enorme espectacular que tiene una mujer completamente desnuda, y no parece que este cartel infrinja el gusto o el disgusto incluso de las personas que caminan tranquilamente por la ciudad de Sarajevo. Ah, pero es así, tenía que ser Aguascalientes. Yo estoy más en la idea de que los ciudadanos aguascalentenses somos más que tolerantes, respetuosos de las diversas expresiones. El problema es que siempre saltan los que quieren ser más papistas que el Papa. Y en este caso, de nueva cuenta, tal parece que las administraciones panistas tienen una enorme vocación para poner en Aguascalientes otra vez como un estado mocho. como un estado poblado por entes que no toleran nada que vaya más allá de un pequeño escote. En un dictamen de la Contraloría Mayor de Hacienda de la Legislatura Local, de la cual La Jornada, el periódico, obtuvo una copia, se detectaron irregularidades en la cuenta pública del segundo semestre de 2004 en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, entre las que destaca un presunto desvío de recursos por el orden de 9 millones de pesos, además de pagos extraordinarios y compensaciones superiores a los 700 mil pesos. De igual forma, se encontraron medicamentos y material de curación caducado que presuntamente había sido destruido en bodegas y centros de salud de esta institución. Es muy interesante ver este tipo de balcones que están sucediéndose recientemente en las cuentas de la anterior administración, en concreto de la de Felipe González, porque este desvío, o supuesto desvío, corresponde a la última parte del sexenio de Felipe González. Y es que, luego de que éste se registrara para contender por la senaduría en Aguascalientes, queda bastante claro que sus enemigos políticos, que están obviamente en su partido, no en otro lado, le están empezando a sembrar piedritas en el camino. Y en este caso las piedritas van a ser definitivamente la última parte de su sexenio. Lamentablemente para Felipe González sí hay mucho que escarbarle a la última parte de su sexenio. No solamente con el asunto, ya no juzgado, pero cuando menos sí pasado por alto por el Congreso, sobre el desempeño del Instituto de Educación de Aguascalientes y el Instituto de para la Educación de las Personas Mayores, el INEPJA, sino que también ahora ya también el problema de salud y también otro problema del aparente desvío de fondos de otras dependencias, sobre todo en la mitad del último año del sexenio de Felipe González. Esto es lo que vamos a estar viendo en los próximos días, amigos cibernautas. No se extrañe usted de que empiecen a salir cuestiones, pero a final de cuentas siempre las cuentas públicas, o cuando menos, siempre la Contaduría Mayor de Hacienda solamente sirve primero para tirar el trancazo y luego después para pedir disculpas. Luego de que el Partido Revolucionario Institucional confirmara lo que todo el mundo esperaba, que había ganado Roberto Madrazo, empezaron los números malos para el Partido Revolucionario Institucional. Cuando menos aquí en Aguascalientes los números no son nada halagüeños para este instituto político. Y es que más del 70% de los priistas registrados en Aguascalientes se abstuvieron de votar. Los números que ofrece Aguascalientes no son distintos a los que ofrece el resto del país. A final de cuentas, Roberto Madrazo Pintado había pronosticado que él iba a ganar cuando menos con 5 millones de votos y al final resultó que ni siquiera alcanzó los 3 millones de votos. Aguascalientes no es más que un reflejo de lo que está aconteciendo también a nivel nacional con respecto al PRI, y es que el PRI ha decidido ya formalmente, con la candidatura de Roberto Madrazo Pintado, perder las elecciones presidenciales. No sé, no me queda muy claro todavía si el PRI de verdad esté ya compitiendo, ya no por la presidencia, sino por no quedarse en el tercer lugar al nivel de votaciones. Lo que queda claro también en estas elecciones es que muchísimas personas quedaron dolidas luego del fracaso o del fiasco que resultó ser Arturo Montiel Rojas. Queda también muy claro que este partido no tiene la más mínima gana de reconciliarse con aquellos que estuvieron apoyando a el señor de los chalets en París. Y es que el mismo Roberto Madrazo Pintado lo dijo en una entrevista televisada, que los que no quieran ayudar, que se salgan del partido, que los que no se quieran sumar, que se pueden ir largando, que los que no están con su candidatura, que se vayan con el otro. El problema está que con estos números, más del 70%, cuando menos en Aguascalientes, declararon, al no ejercer el voto, que no están con Roberto Madrazo. Entonces, la invitación del abanderado priista a la presidencia de la República es un auténtico harakiri. Con declinaciones de último momento, el Partido Acción Nacional acreditó ya los registros de 16 aspirantes a 3 diputaciones federales de mayoría y a la lista plurinominal de la segunda circunscripción, al tiempo que estableció un tope de campaña de 280 mil pesos para los precandidatos a senadores y de solo 48 mil pesos para los prospectos a la Cámara Baja. Fíjese que hay nombres que de plano dan risa en esta lista de suspirantes. Por ejemplo, tenemos a Francisco Dávila García, que actualmente está como titular de turismo. No estoy seguro que sea licenciada, pero a lo mejor sí. Carolina Rincón Silva, que es titular de comunicación social del gobierno del estado, también quiere aspirar y suspirar a una diputación federal. La directora del Instituto de la Mujer, Elsa Carolina Guzmán, y también la excoordinadora de campaña de Santiago Krill, Edna Lorena Pacheco Chávez, y también Nelly Hurtado. Para la nominación por el primer distrito, la zona rural, la Comisión Electoral del Blanquiazul, que preside el diputado Jesús Santana García, recibió las solicitudes de registro del alcalde de San José de Gracia, Pedro Armendáriz García, de Salvador Delgado y del exdiputado local Ignacio Campos. Mientras que el edil en funciones de Asientos, es decir, actual presidente municipal de Asientos, Salvador Dávila Montoya, y el exalcalde de la misma región, Daniel Briano, dijeron que ya mejor no le entran. Por la candidatura por el segundo distrito solicitaron su registro Antonio Mejía, Ernesto Ruiz Velasco, quizá el único panista de toda esta camada que valga la pena, Luis Humberto Pérez de la Serna, Jesús Rodríguez Flores y Ana Paulina Romo, a quienes solamente los conocen en sus casas. Por el tercer distrito solicitaron su registro como precandidatos Eduardo Suárez Muñoz, quien se especializa en tener bares de dudosa calidad, Juan Rubalcaba, Alma Hilda Medina Mesías y Juan Rubalcaba. Hay nombres que caen en el ridículo, hay nombres que valen la pena. Lo que sí queda bastante claro es que, otra vez, estamos viendo cómo el Partido Acción Nacional copia perfectamente a su antiguo enemigo, el PRI. El trampolín es un auténtico fiestón de sabor en el Partido Acción Nacional. El director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Mario Rodarte Esquivel, perfiló aquí en Aguascalientes que no debe de haber incrementos mayores al 4% en el salario mínimo y en general a las percepciones de los trabajadores durante el año 2006. Descartó también que las revisiones de contratos sean motivo de desestabilización en el horizonte de los comicios presidenciales. Es muy probable que partidos y candidatos a la primera magistratura del país capitalicen para su causa demandas de algunos sindicatos importantes y agreguen de esa manera componentes políticos a las negociaciones. Pues lo hemos estado viendo, comentó el funcionario de la iniciativa privada. Le rinden más frutos los golpes bajos que las propuestas, argumentó. Esto lo dijo luego de exponer a miembros de las clases empresarial, política y académica de Aguascalientes los resultados de la encuesta de gobernabilidad y desarrollo empresarial realizada este año. Rodarte Esquivel calificó de exagerada la tasa de 10% de incremento a las mini percepciones perfilada por dirigentes sindicales e invalidó, a priori, la posibilidad de que las revisiones salariales superen el índice inflacionario. Tras de que la Cámara de Diputados local se viera envuelta en dimes y diretes y chismes de la peor ralea, llegando incluso a mostrar a diputados camorristas y al auténtico Bronx en el que se convierte en la diputación local, parece ser que las cosas ya están en calma y aprovecha el gobierno del estado para declarar con bombo y platillo que trabajará o tratará de trabajar de manera conjunta y coordinada con los integrantes del Congreso local para sacar adelante las iniciativas pendientes que se requieren para colocar Aguascalientes en la modernidad y como punta de lanza en materia legislativa. Esto lo dijo el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanés, cuando asistió en representación del titular del Ejecutivo a la inauguración del 20º periodo de sesiones del Poder Legislativo en la entidad. Este funcionario dijo que los asuntos que están aún pendientes y que tratarán de que en este lapso se les dé por fin trámite son la ley del notariado, los juicios orales, las reformas en materia de justicia y la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, nomás por decir algunos pendientes. La cuestión radica en precisamente en que después del escándalo que hubo en el área de comunicación social del Congreso del Estado, los ánimos entre los diputados quedaron tan caldeados y tan encontrados que va a ser muy difícil que se pueda encontrar en esta ocasión alguna materia de consenso o intento de consenso por parte de las fracciones para que puedan salir adelante las reformas. Son reformas muy importantes, sobre todo porque estas leyes tienen que ver mucho precisamente con la reforma del Estado, tan anunciada y en algunas ocasiones tan acariciada por diversos funcionarios y legisladores, y sin embargo, con estos pleitecitos se ve, o se antoja cuando menos, cada vez más y más lejana. Esperemos que 2 que 3 diputados de perdido se puedan poner a trabajar y que los demás, en vez de estar declarando estupideces o armando pequeñas trifulcas en las oficinas del Congreso del Estado, cuando menos que no hablen, pero que se dediquen a legislar. El gobernador del Estado, Luis Armando Reynoso Femat, se reunió ayer con el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luegue Tamargo, con quien convino fortalecer la coordinación de esfuerzos para la preservación de nuestro ecosistema y contribuir de esta manera a mayores condiciones de bienestar para los ciudadanos. O cuando menos eso es lo que reza el boletín gubernamental que nos envía el propio gobierno del Estado. Lo interesante de este encuentro es que el gobernador solicitó al titular de la Semarnat que el Cerro del Muerto se ha declarado área natural protegida con la idea de conservar la zona como un emblema, no solamente por su peculiar figura, sino también como un área natural o una reserva natural que permita posteriormente al Estado sacar algún usufructo precisamente de que sea reserva natural federal. Eso es algo que no viene en el boletín, amigo cibernauta, pero es la clara intención del gobierno del Estado. Por lo pronto, según el boletín, le repito, Luegue Tamargo destacó el interés del gobernador del Estado en proteger la naturaleza y se ofreció a respaldar todas las iniciativas que proporcionen una mejor calidad de vida a los aguascalentenses. Ya me imagino yo al secretario diciendo exactamente lo contrario. Eso no puede suceder. Lo interesante es que el gobierno del Estado está tratando de ver todas las posibilidades de poder recaudar con mayor eficacia recursos para tratar de reponer el descalabro de Luis Armando Reynoso Femat con respecto a su fracaso en su gestión en la CONAGO o durante la CONAGO para lograr más recursos para el gobierno del Estado. Prepárese, amigo cibernauta. El fracaso del gobernador en la recuperación del presupuesto federal para Aguascalientes lo vamos a pagar nosotros. El municipio de Aguascalientes pretende que para finales de este mes, o a más tardar en la primera sesión de cabildo, que sería para diciembre, creo yo, el Consejo Ciudadano para la Transparencia del municipio de Aguascalientes presente ante el Pleno el reglamento interno y el municipal de la ley de transparencia que ya le hace falta al municipio de Aguascalientes. Laura Esquivel Veloz, titular de la Contraloría Municipal, dijo que desde la creación de este comité en el mes de septiembre, los integrantes se han estado reuniendo constantemente para marcar los lineamientos y con la idea de que por fin el municipio de Aguascalientes cuente con este reglamento. En el caso del municipio no es ley, es reglamento de operación para la transparencia. En este reglamento interno se están estableciendo los lineamientos y el funcionamiento normal del consejo, ya que si bien se pretende que este órgano sea consultivo, se pondrán ciertas normas para el trabajo. Dentro del reglamento municipal de la ley de transparencia se establecen los lineamientos para dar la información a la ciudadanía y la forma en que debe de ser requerida, entre otras cosas. Esquivel Veloz resaltó que si bien ella es parte del consejo participando como secretaria técnica, solo funge como enlace entre la administración municipal y los consejeros. Una vez aprobados los reglamentos del cabildo, el trabajo de los miembros del consejo será validar las acciones que el municipio esté tomando en el rubro de la transparencia. A continuación, nuestra sección ciencia. Un grupo de expertos británicos piensa que ha encontrado los ingredientes esenciales para hacer más feliz la vida de las personas. En un inusual experimento que se prolongó por 3 meses, 6 especialistas en una variedad de disciplinas trabajaron para mejorar los niveles de felicidad en Slough, un pueblo típico del Reino Unido. Los expertos intentaron y probaron 10 medidas simples en la búsqueda de la felicidad. Encontraron que las estrategias exitosas incluyen cuidar una planta, sonreír a extraños, llamar a un amigo y recortar a la mitad las horas pasadas viendo televisión. En estos días se transmite en el Reino Unido una serie televisiva de 4 episodios llamada Haciendo Feliz a Slough, en la que se sigue el trabajo y el proceso del equipo. La escuadra de la felicidad incluye al psicólogo Richard Stevens, el psicoterapeuta Brett Carr, las expertas en terapia ocupacional Jessica Price-Jones y Philippa Chapman, el empresario social Andrew Mason y Richard Reeves, experto en filosofía, políticas públicas y economía. Durante la miniserie, los investigadores toman 50 voluntarios de Slough con el objetivo de sembrar las semillas de la felicidad entre este grupo inicial, quienes después contagiarían con su alegría a otros. Stevens explicó: los voluntarios llevarán a la comunidad sus destrezas y actitudes recién descubiertas y de esa manera empezarán a cambiar el clima psicológico de Slough. Basándose en conocimiento e investigación, el equipo diseñó un plan de 10 puntos para llegar a la felicidad. Los expertos midieron el nivel de felicidad de los voluntarios de Slough antes, durante y después del proyecto para evaluar si sus métodos eran efectivos. A lo largo del experimento, el equipo de expertos enfrenta el reto de vender su ciencia a un público potencialmente escéptico que no está preparado para su aproximación poco convencional al problema, que va desde bailar en un supermercado hasta abrazar árboles. Ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el promedio para el clima será de 21 grados centígrados en Aguascalientes, ni modo que en Alaska, ¿verdad? Estará altamente nublado, como usted ayer lo pudo apreciar, y la humedad se mantendrá en un bajo nivel del 25%. El viento soplará a 6 kilómetros por hora y vendrá del oeste-suroeste. La presión atmosférica igual como siempre, 30.13 pulgadas, y la visibilidad igual, 16.1 kilómetros de distancia. Gracias por acompañarnos, amigos cibernautas. Fíjese que a pesar de que se quedó el noticiero de ayer colgado, el del lunes, ¿sabe cuántas visitas tuvo? Tuvo más de 1,000 visitas o 1,000 escuchas el noticiero. Ya me estoy empezando a preocupar seriamente, amigo cibernauta. Esto me obliga a tener más calidad en los contenidos y más calidad en la información. Así que procederé, de acuerdo a la petición de algunos cibernautas, a también citar con exactitud cuáles son algunas de las fuentes de la información que tengo. De hecho, lo que sucederá en metroaguascalientes.com es que la información que usted obtenga por medio de Radiómetro también la tendrá en la portada de metroaguascalientes.com y tendrá la referencia de origen para que usted pueda verificarla y checar la exactitud de la información que le hemos proporcionado en el programa de radio. Por lo pronto, me despido de usted. Muchísimas gracias por su compañía y hasta mañana.